Escúcheme, yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno puede jugar con eso. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo andás? Buenos días, Graciela, ¿qué tal? Un gusto. Hola, Diego Domínguez. Acá también tenemos un Diego Domínguez. Me asombraste, dije, ¿cómo puede ser que Diego Domínguez haya ido de allá para acá, ¿no? Hace una cosa. Estamos en el estudio de Radioactiva FM, saliendo también por Corsaria en Duplex. En Triplex ahora. El Triplex. Ahora el estudio ya. Radioactiva FM acá en Montevideo es la 102.5, igual que la colectiva. Así, mirá, que no sé si el Diego Domínguez ese también es de la colectiva. Es de la colectiva, claro. Sí, acá eso nos va a asombrar. Es algo que me acabas de asombrar cuando me dijiste así. Bueno, buenos días, sí, compañeros, ¿cómo andan? Tiene el poder de la transmutación, está acá, sí, y está allá, todo tiene que ver. Soy como Drupi, viste, que aparece en todos lados. La clonación, bueno, primero no que se nada, ha detenido. Saludar públicamente al compañero Daniel, que sabemos que está pasando, a Daniel Giovannini, que sabemos, sí, que está pasando por un momento jodido, sí, que se te muera la vieja a cualquier edad y en cualquier momento, es un momento trascendente de la vida, y le mandamos un abrazo grande, y que bueno, que recuerde seguramente todos los momentos gratos que pudo compartir con su mamá, y bueno, un abrazo apretado de acá de este lado también, ¿eh? Serán dados y seguro no te va a escuchar y los va a recibir. Bien, Daniel, me dijo que iba a estar Pablo también, no sé si... Así es, muy preocupado, muchísimo gusto, compañeros, compañeras. Estoy preocupado con esto de la clonación, del dial, de los compañeros, de un tema jodido, che. Nosotros sabemos, estamos en un momento místico, nosotros en el programa, y esto debe tener algo que ver, van a seguir pasando cosas, nosotros nada más, estamos en la era del hermetismo. Ajá, del hermetismo. ¿Cómo sería eso? No, hay gente que no lo puede entender todavía porque tienen que iniciarse. Pero porque por ahí es muy temprano, ¿no? No sé qué yerba, la yerba que toman ustedes tiene mucho palo, nunca lo van a entender. Bueno, si ya empezamos con esas situaciones de que la yerba, de que esto... Perdón, pequeño detalle no menor, que aparte de tener un Diego Domínguez en una 102.5 de este lado, también quien les habla es porteño. No nos puedo creer. Daniel es uruguayo. Sí, claro, así que... Bueno, mandamos a Pedro Bordaberry, no sé si queremos... queremos pedir perdón. Se juntaron con Macri, queda bien, es una linda fórmula del Río de la Plata del fascismo, ¿no? Sí. Macri y Bordaberry. El partido rioplatense... Estaba pensando, compañeros, que también nos se han clonado los palos, nos dan palos acá y les dan palos allá, es algo también que se ha clonado en el Río de la Plata. Bueno, sí, por supuesto que sí. Bueno, no sé si en esta dinámica de que cada uno nos contamos algo, si ustedes están en particular con alguna noticia que quieren que nosotros desarrollemos, o nosotros queríamos ver qué repercusiones y si era que existía alguna repercusión de la visita de Pedro Bordaberry ahí con Macri, si en los medios se habla del tema, o es solamente acá en Uruguay que se le da cabida por el tema de la campaña electoral. Muy poco, lo que se tocó en los medios masivos estatales y comerciales ha sido muy poco. Ha salido algún renglón, justamente hablando de cierta sintonía, pero de que en definitiva no éramos tan hermanos, o en todo caso éramos hermanos, pero de esos que se pelean. Hasta ahí es donde se ha destacado el encuentro, pero no mucho más. Digamos que Macri, que Bordaberry fue a ser amigo. Claro, fue a ser amigo. Lo que pasa es que Macri tampoco tiene tantos amigos, no creas. Una cosa es cuando llegas a la capital y bueno, está por todos lados en amarillo y todo lo que Macri te nos pone, pero en realidad no es el momento de Macri todavía, así más allá de la ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, habrá que ver qué es lo que se hablaron, ¿no? Un poquito, ¿ustedes tienen idea de qué hablaron o con qué ideas venía el Pedro? Nosotros a este tipo de política, nosotros acá la titulamos a secas la política de la miseria, donde tiene que ver con esa baja política, ¿no? La política de las elecciones, de el te digo una cosa, te la cambio para acá, para allá. Jugamos a hablar un poco de eso porque si no la gente piensa que estamos perdidos en hablar de cosas que no habla nadie. Pero después, en definitiva, terminamos hablando de la otra política. Por ejemplo, ahora le vamos a contar algo que tiene que ver con la represión de un maestro en Uruguay. Y después seguramente ustedes ya tengan alguna cosa, pero a nosotros nos interesaba también hablar de Concordia y la represión y el desalojo que está sucediendo ahí. Pero siempre marcamos esos matices de la baja política y la alta política, de alguna manera, que son la que los medios comerciales eligen diametralmente en oposición a lo que hacemos nosotros, ¿no? Le dan una importancia. Acá en Uruguay, por ejemplo, hoy están todos los medios hablando de una visita de Bordaberry a Macri, donde lees ríos de tintas que no dicen absolutamente nada, ¿no? Dijo Bordaberry, fue a decir que el Frente Amplio se hunde en la corrupción, y Macri aprovechó para darle palo en la reunión al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y queda todo por ahí, ¿no? Hay mucha más trascendencia, ¿no? Sí, claro, pasame el salmón, devolveme la centolla, claro. Y así vamos. Sí. Aparte, sí. Macri hablando de la corrupción es medio como que... Pero está bien, porque fíjate, uno que fue, que es de hecho el hijo de un ex dictador y que lo reivindicaba, más allá de que fuera su padre, y el otro procesado por las escuchas y por otra serie de cosas, así que estaban entre amigos, digamos. Claro, sí, totalmente. Sí, eso es lo que más sale, ¿no? Que criticaron y, bueno, criticó al Frente Amplio y el otro criticó a los K, dijo que Vázquez comete errores y que la calle Pou no tiene experiencia. O sea, como diciendo, el único que sirve soy yo, más o menos. Está igual. Eso es lo que dijo acá, así que... Pero bueno, pues ahora hablamos algo más en serio. Por supuesto, sí. Sí, porque está claro que hasta ahora estábamos hablando en joda. Este video muy pobre. Sí, Pablo, perdón. Sí, no, decía que evidentemente estábamos hablando en joda. Digo, estábamos hablando de Macri, de Bordaberry. Sí. Claro, vale aclararlo, ¿no? Sí. Bueno, vamos a hablar en serio. Acá hay un barrio en Montevideo que se llama Casavalle, es un barrio muy pobre, muy pobre. Y hace un tiempo el gobierno instauró allí los llamados maestros comunitarios, que en teoría, como muchas cosas que hizo el gobierno, son ideas que extraídas del movimiento social, por lo tanto tienen una validez enorme, ¿no? Después en la práctica a veces, o transformados en burocracia, hasta se pueden negar. Eso no significa que la idea sea muy buena, ¿no? El maestro comunitario es un maestro que va a la casa de los chiquilines fuera del horario escolar y los apoya, ¿no? Uh-huh. Y se involucra con la familia, se involucra con la comunidad. Uh-huh. Ese tipo de maestro es Federico. ¿Y qué hizo Federico cuando se enteró que un adolescente, Brian, de 16 años, fue acusado y procesado injustamente, dicho esto por toda la gente del barrio, por un delito que no cometió? Bueno, la gente del barrio hizo un piquete. Y este maestro, que está tan comprometido con su comunidad, lo que hizo fue ir al piquete, ¿no? Apoyar a las familias, a exigir un juicio justo, a exigir que se revisara la causa, ¿no? Bueno, allí llegó la policía y lo que pasó, un poco simplificando la noticia, es que lo cagaron a palos. Lo esposaron, le pegaron a la gente, pero sobre todo se ensañaron con este maestro cuando toda la comunidad además les avisaba a los granaderos, mirá que es el maestro comunitario. Sí. Y ahí hubo un ensañamiento aún mayor que terminó con el tipo esposado, con amenazas de que le iban a romper el culo en la cárcel, literalmente. Uh-huh. Esta fue lo que pasó en esta en este contexto donde 100 vecinos estaban allí pidiendo la libertad de Brian Rodríguez, este menor de edad, que había sido alumno de Federico. Y él también sabía que el Botija no estaba implicado en ese hecho, ¿no? Uh-huh. Ayer, en pleno Casavalle, la gente seguía de cerca. Lo terminaron soltando por la presión popular de varias organizaciones de derechos humanos. Y personas del Ministerio del Interior lo llamaron al maestro a pedirle perdón. En ese doble juego que hay en Uruguay, pasó lo mismo con aquel caso del gurí de Santa Catalina, ¿se acuerdan? Que lo mató la policía y le pegaron un tiro y le quisieron poner un arma en la mano diciendo que había sido un tiroteo, y el propio ministro del Interior salió a pedir perdón. Claro. Y a decir que había sido un caso armado por la policía. Y allí hay varias cosas, que es qué rol juega el Frente Amplio y Bonomi como ministro, qué fuerza tienen otras fuerzas de la policía, que parece que le disputan el poder en estos hechos, y bueno, y cuál es el papel que juega el progresismo en gobernar un aparato que en esencia conlleva estas formas de actuar para cuando la comunidad protesta contra la represión. Todo eso está planteado hoy aquí en Uruguay en las organizaciones de derechos humanos. Por supuesto que este tema se muestra en los medios de comunicación con una sola cara, que es darle los medios de derecha lo muestran como para darle palo al ministro del Interior para generar un costo político, ¿no? Claro. Sí, sí. Las organizaciones sociales, por supuesto, por suerte, lo complejizan aún más y apuntan a medir y a criticar al rol de la institución policial, que es un poco más complejo que pedir la cabeza de alguien. Exacto. Y en esa misma línea, digamos, la otra pata de esta información tiene que ver con lo que sucediera la semana pasada, que es algo que se ha dado ya con anterioridad, que es agresión por parte de padres a maestros, entre los cuales el gremio de maestros se ha movilizado, ha realizado algunos paros, y lo cual también los medios, o como nos gusta llamar a nosotros, las grandes empresas de comunicación, lo toman como elementos más propios de una crónica roja, o como elementos, también como decía Nicolás, un poco para dar palo al gobierno de turno en este caso, pero es interesante cómo se estableció en este caso, donde si revisamos los medios de prensa como El Observador o como El País, o su símil en Argentina sería La Nación y Clarín, uh-huh, cómo en esos casos lo miden con distinta vara. Directamente en el caso del maestro golpeado, del cual hacía referencia Nicolás, directamente no vi noticia alguna, no lo nombran, y sí siguen con el tema de las agresiones a los maestros por parte de los padres. Nosotros hoy vamos a tener a una referente del sindicato, es la encargada de prensa y propaganda, un poco para hablar de estos temas y cómo miden ellos este tipo de violencia, que no es la misma, indudablemente, que ejercen en algunos barrios pobres. Este problema que se planteó en Uruguay hace poco, aunque siempre existió, pero ahora se mediatizó, que es padres que se enfrentan con maestros o directoras de escuela, comparándolo con este caso puntual donde hay una represión policial directamente por un planteo de un maestro que sí está comprometido, con la comunidad, a tal punto que los padres no son los que le pegan a la policía cuando vienen a reprimir una manifestación. Así que hay varias aristas, muchas puntas para poder debatir y para poder conversar en esta mañana. Esperemos que le haya quedado medianamente claro el planteo. Sí, igual seguro esperaremos algún informe o algo que nos manden para tenernos al tanto, porque son situaciones que acá también se viven de alguna manera, son similares, y bueno, no nos imaginábamos que en Uruguay pasaba lo mismo, ¿no? Si bien nosotros íbamos a hablar también de un tema que, bien como lo decías, era sobre Concordia y sobre lo que había pasado en este fin de semana con estos asambleístas de varias ciudades de Entre Ríos, de Concordia, de Colón, de Concepción del Uruguay, que se pusieron para que no pasaran estos camiones que iban hacia Salto y querían que son para empezar con las extracciones y las y ver los terrenos de fracking. Realmente también ahí hubo detención de 4 compañeros que por suerte ayer al mediodía quedaron en libertad, y hace un ratito nos estaban comentando las agresiones que sufrieron no solo en la ruta sino también dentro de la gendarmería, de la propia gendarmería, ¿no? Más allá de estar esposados, de que vinieran hasta en este caso gente joven, que su madre tuviera que estar preocupada, persona mayor, porque lo veía esposado como si fuera, no sé, un delincuente, cuando estaba defendiendo algo que es para no seguir con este saqueo y contaminación que estamos sufriendo ambos países, ¿no? Sí, Daniel publicaba ayer en el mail que integrantes de la Asamblea Ciudadana de Concordia interceptaron el paso a 4 carretones con maquinaria para prospección para fracking con destino a Uruguay. No está de más aclarar, Graciela, que es el fracking, ¿no? Sí, claro, sí, por supuesto, ¿no? Esta extracción de la fractura hidráulica que nos va a traer muchísimas, pero muchísimas contras en cuanto no solo a lo que se va a quiere extraer, sino también a lo que significa para cualquier tipo de terreno, ¿no? Donde se está produciendo, que nos va, en algunos casos ya se ha hablado de producto de sismos que producen, como le está pasando a Chile, tanta fractura, tanto fracking que terminaron habiendo sismos que no eran habituales. Y bueno, acá hay una resistencia impresionante. Entre Ríos en general es una de las provincias donde más ha resistido, donde más ciudades ya han, municipios han decretado no al fracking. Así que bueno, todos estos asambleístas que estaban ahí realmente están estaban y siguen, porque no se achicaron para nada, a pesar de que había gente grande que también fue detenida, y jóvenes y todo, ninguno, al contrario. Después hicieron una asamblea en la plaza donde siguieron pensando qué medidas iban a seguir tomando para erradicar esto, ¿no? De tanto de acá como, me imagino que desde su lado tendrán que ver cómo también hacen conciencia de que hay que ir contra el fracking. Sí, un recurso, algo que es pensado como un recurso y que en definitiva afecta básicamente al agua. El acuífero guaraní es algo que nos involucra a todos y a todas, y lógicamente que termina afectando este tipo de exploraciones que ha encarado tanto el gobierno uruguayo como el gobierno argentino, termina afectando la vida cotidiana de la gente, ¿no? De alguna manera. Sí, acá en Uruguay estamos, creo, me da la impresión de que recién ingresando a tomar contacto con el tema del medio ambiente desde una perspectiva social, ¿no? Siempre estuvo instaurado en un sector de la población que no pertenecía a la izquierda, ¿no? Una cosa más colgada, más de Greenpeace, ¿no? Entonces estamos en un proceso todavía de meternos en el tema. Los sindicatos en Uruguay, los sindicatos vinculados a la industria han apoyado, por ejemplo, la megaminería, como el sindicato de los metalúrgicos o el sindicato de la construcción, que son sindicatos de extracción fuertemente obrera. Y el propio presidente de la República se ha banalizado la situación, inclusive ha dicho varias veces: déjennos contaminar tranquilos, déjennos hacer nuestro proceso capitalista. ¿Qué nos vienen a decir los que ya rompieron todo y envenenaron todo? Y nosotros precisamos esto. También de alguna forma ironiza con la posibilidad de un Uruguay natural. Dice: quieren que hayan ciervos corriendo atrás de un río. Y como si fuera algo, si fuera mucho pedir, ¿no? O sea, en verdad. Hay que porque vos a veces pensás así, pero un ciervo y un río son dos elementos que no son ningún lujo, ¿no? Claro, sí. No, claro. Y es la profundización también de ciertos modelos en esta idea de, antes, esta idea de recursos humanos, de pensarle a las personas que trabajan como recursos humanos, también llevada en este caso a aquello con lo que convivimos todos los días, que es el ambiente, o los lugares. Tanto el agua como el aire, por ejemplo, digo, termina contaminándose y pensándose como recurso, algo que en definitiva es un bien común para todos, ¿no? Acá estábamos leyendo que el vicepresidente de ANCAP dijo que no, que iban a hacer con esos camiones unas radiografías del suelo, digo para que uno esté atento, ¿no? Porque radiografías, pero no, que de ninguna manera iban a ser, era para fracking. Sí, me gusta ese discurso tipo doctor, ¿eh? Sí, tipo, sí. Te está haciendo un estudio, no, quédate tranquilo que es un examen de sangre nada más. No está planeado hacer fracking, ¿eh? Ojo, ¿eh? Eso es lo que están diciendo. Sí, pero... Es un examen de rutina y te están abriendo al medio, ¿no? Claro, y hay que pensarlo en un contexto, que lo mencionábamos recién, que ya justamente viene, por lo menos desde el 2011 en el caso de Uruguay, pero que en Argentina ya se viene profundizando largamente, que tiene que ver con justamente esto de que las empresas vengan a invertir y a dar trabajo, ¿eh? Uh-huh. Pero en definitiva termina siendo más de lo mismo, ¿eh? De pensar tanto esto a las personas como al ambiente. Y siempre bajo la consigna de que eso genera puestos de trabajo. Claro. Lo cual a priori obviamente no está mal, quiero decir, ¿no? El tema es evaluar el costo-beneficio, digamos, qué tantos puestos de trabajo te genera y cuál es el costo, en este caso un costo medioambiental, como también pasó cuando se estaba instalando la papelera, la ex Botnia, sí, donde se prometían una serie de trabajos y en realidad eso se limitó, por lo menos el gran caudal de fuentes de empleo, se limitó a la etapa de obra, que es verdad, claro, reactivó muchísimo el departamento, pero así como también lo reactivó... Así lo dejó. Cuando terminó la obra, muchísima gente quedó en bolas, literalmente, sí, porque obviamente se limitó a unos pocos puestos técnicos que eran los que precisaba, y después todo el gran caudal de trabajo que había en la etapa de construcción, obviamente se fue, generó la migración de esos trabajadores a otros lugares, etcétera. Bueno, ha sido un informe bárbaro. La verdad que muy es muy bueno hacer estos triplex en este caso. Por supuesto. ¿En qué estudio están hoy? Porque iban como rotando ustedes. No, nosotros hoy estamos en la colectiva. Hoy ahí va, en la nos colectiva toca en el barrio de Caballito, en el barrio de Caballito, exactamente. En la ciudad de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires, hacia... Les contamos que tenemos pendiente todavía, y ya aprovecho por lo bajo para tirar el mangazo, queremos ir a Buenos Aires. Vamos a ir a Buenos Aires. Bueno, el mate está listo. Acá está listo lo el mate. Que sí está con palo. La llevamos nosotros. Está bien. No, bueno, Nico y Diego Domínguez, porteño, pero que está en Uruguay. Hicimos un cambio ahí. Sí. Veremos qué dice nuestro Diego Domínguez, si está ahí o está acá. Estamos esperando. Cuando vayamos, podemos traernos al otro. Claro. Y dejar a este. No creo que dejemos, ¿eh? No creo. Para nosotros es fundamental Diego Domínguez, conocido como Manos de Oro. Hay un Diego Domínguez fundamental en cada lugar. En cada lugar. Bueno, un abrazo, Graciela, Pablo, un abrazo de vuelta a Daniel, un abrazo apretado y nos reencontramos cuando ustedes lo dispongan. Siempre, por lo menos una vez por mes hacemos esto. Bien, gracias. Un abrazo grande. Bueno, bien. Ahí estuvimos en duplex, triplex. Triplex, porque estuvimos con Radio La Corsaria y Radio Activa en Montevideo y nosotros acá desde la ciudad de Buenos Aires, Caballito, en este programa, Enredando las Mañanas de la Red Nacional de Medios Alternativos. Curandera, curando, curandera, curando.